Bueno, estamos con Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia, en la carpa frente a la legislatura de la provincia y frente a la gobernación, a raíz del presupuesto de ajuste que ha presentado la gobernadora María Eugenia Vidal. Bueno, queríamos conversar con vos, compañero. Bueno, efectivamente, un presupuesto más de ajuste, porque todos los presupuestos que elevó la gobernadora a la legislatura fueron de ajuste, una típica ecuación de ajuste. Disminución en las partidas de políticas sociales, precarización laboral, vaciamiento de las empresas del Estado y un aumento sideral de la deuda externa, del pago de intereses de la deuda externa. Esa es una típica ecuación de ajuste que tiene como consecuencia descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables y un sistemático transferencia de riquezas a los grupos más concentrados. Es más, si uno ve, hay algunos ejemplos que son emblemáticos. Hoy la partida de la deuda externa es 2.5 veces la partida para desarrollo social. En una provincia donde la pobreza crece sistemáticamente, el pago de la deuda es 2.5 ministerios de desarrollo social, para mostrar cuáles son las intenciones, porque el presupuesto es donde uno quiere poner los recursos, no es otra cosa. Podrán hablarlo más difícil, más técnico, pero es eso. Hay una reducción del presupuesto en términos reales del 13%, porque tiene un aumento para el año 2019 del 20%, pero el socio mayoritario del gobierno nacional y el gobierno provincial dice que la inflación va a ser, que el Fondo Monetario dice que la inflación va a ser del 33%. Por lo tanto, ya partimos, por ejemplo, la discusión salarial del 2019 con menos 13, o sea, con una pérdida del poder adquisitivo de menos 13. Nosotros movilizamos el día lunes pasado más de 15.000 compañeros y compañeras de 30 organizaciones y dijimos que no queríamos un presupuesto de ajuste, pero no solo dijimos eso, sino que teníamos propuestas. Y estamos acá poniéndolas en debate con la sociedad, en el acampe que hicimos posteriormente a la movilización y que hoy tiene su último día. Hoy a las 4 de la tarde se levanta el acampe. La intención fue, y la logramos por cierto, cumplimos el objetivo, poner en debate con la sociedad las distintas políticas. Ahora estamos hablando de justicia, derechos humanos, salud, educación, cómo se debe abordar la emergencia alimentaria que vive nuestro pueblo, la emergencia en adicciones, todas temas con propuestas que vienen construyendo desde hace mucho tiempo las distintas organizaciones. También vamos a plantear esta discusión en la legislatura, con los legisladores, porque además no es que nosotros criticamos el presupuesto de ajuste, decimos lo que hay que hacer, pero después no nos hacemos cargo del cómo. No solo decimos que este presupuesto es de ajuste, que además tiene que haber otro camino posible y planteamos propuestas, sino que además decimos que hay recursos para garantizar esas propuestas. El gobernador, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, plantea la elevación del mensaje del presupuesto 2019, que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora, lo cierto es que el presupuesto que eleva Mauricio Macri tiene ganadores y tiene perdedores. Mientras hay una disminución o un ajuste de 650.000 millones de pesos en el presupuesto, que básicamente van a reducirse en obra pública, que va a ser lesionada a las provincias, en políticas sociales, que van a ser lesionadas a las provincias, y en transferencias directas a la provincia, mientras hay un ajuste, en el mismo mensaje de elevación, no es que lo dice ATE, porque lo investigó y lo encontró, el gobierno dice que va a haber subsidios por 114.000 millones de pesos a las 8 petroleras que operan en la Argentina. El mismo gobierno en el mensaje de elevación dice que va a haber excepciones impositivas a las grandes empresas por 429.000 millones de pesos. Y el mismo gobierno dice con muchísima claridad que el pago de los intereses de la deuda a los acreedores va a ser de 750.000 millones de pesos. Y esto último que voy a decir lo decimos nosotros. Además de esa decisión política del gobierno de poner los recursos ahí y no al servicio del pueblo, los 30 grandes exportadoras, empresas exportadoras, que tienen el control del 55% de las exportaciones, ganaron 440.000 millones de pesos con las dos devaluaciones o con las dos estampidas cambiarias. Si sumamos todos esos recursos, te da la cifra de 1.7 billones de pesos que el gobierno nacional decidió transferírsela a las petroleras, a los grandes grupos económicos, a los acreedores externos y a los grupos exportadores. Entonces, lo que hay no es que no hay riqueza, hay una decisión política de transferir esa riqueza a los grupos que te planteé anteriormente. O sea que hay otro camino, hay que tomar la decisión política de esos recursos, ponerlo en el Estado Nacional y en la provincia, y alcanza incluso para cubrir el déficit que plantea el Fondo Monetario Internacional y para invertir en salud, en educación y en la propuesta que nosotros planteamos. Nosotros vamos a plantear ese camino, lo vamos a hacer en la legislatura, lo hicimos en la carpa, y vamos a hacerlo movilizadamente el día que se debata en el Parlamento Provincial el presupuesto, que esperemos que no sea de ajuste y que los legisladores reflexionen. También preguntarte, porque el ajuste no cierra sin represión, hechos reiterados que a mi juicio se vienen agudizando estas políticas de ajuste y represivas, y también, también preguntarte en particular, a vos se te ha iniciado una causa judicial, una persecución política a partir de una causa judicial, que te puedas expresar al respecto también. Bueno, el ajuste es así, una de las partes del ajuste de la estrategia es la represión, la judicialización y la criminalización de la protesta, porque es un mensaje cuasi mafioso, y es expresión de debilidad más que de fortaleza, porque lo primero que hace el poder es ignorarte cuando vos salís a pelear. Después, lo segundo que hace es tratar de ilegitimarte en la sociedad, para aislarte. Y cuando no lo puede hacer, después viene el mensaje cuasi mafioso, que es, bueno, si ustedes pelean, entonces va a haber palos, va a haber cárcel y va a haber juicio. Quizás en esa decisión política, fruto de la debilidad de reprimir a los que luchan, se encierre también el talón de Aquiles de este propio gobierno. Porque hay una subestimación. Piensan que el movimiento de trabajadores y trabajadoras en la Argentina, con el solo hecho de judicializar, reprimir y criminalizar, va a dejar de pelear. Claro que no nos gusta que nos criminalicen y nos judicialicen, no queremos ser mártires, queremos ser héroes en todo caso. Pero este movimiento obrero fue el que fue protagonista de la derrota de una de las dictaduras más feroces de Latinoamérica. El 30 de marzo del 82 se parió fruto de la lucha sistemática del movimiento obrero, y ahí había tortura, había desapariciones y demás. Tiene una tradición de lucha muy fuerte el movimiento obrero, y la subestimación de este gobierno quizás sea su talón de Aquiles. En lo que hace a la causa que me abrieron por la permanencia pacífica en el Ministerio de Economía, a mí y a Pancho Banega, secretario general de ATE Ensenada, la verdad que los pormenores jurídicos están en manos de los abogados, yo no entiendo nada de eso, no es mi lugar, mi espacio, el Poder Judicial, salvo cuando hacemos asamblea con los hermanos judiciales. Y confío en ellos. Ahora, en términos políticos, lo que se quiere hacer es poner en el plano delictivo la legítima lucha de los trabajadores y trabajadoras del astillero por su reactivación. Y en eso quiero ser muy claro. Nuestros abogados van a hacer lo que tienen que hacer en materia jurídica, tanto para Pancho como para mí. Pero eso no va a detener ni nos va a desviar en el objetivo central de seguir luchando por un astillero naval Río Santiago 100% estatal, con inversión en tecnología para ser competitivo, con inversión en seguridad laboral, para que los compañeros trabajen con el máximo de seguridad y con financiamiento para que esta empresa vuelva a ser lo que alguna vez fue, una empresa emblemática en la construcción de embarcaciones de hondo calado. Que por otra parte, decir también que el próximo escenario de batalla por la reactivación del astillero es el presupuesto, estamos muy preocupados. Hay una reducción en términos nominales de 425 millones de pesos, y a eso debe sumarse la proyección inflacionaria que plantea el FMI. 425 mil millones de pesos son el 12% del presupuesto. Si a eso le sumamos el 33% de proyección inflacionaria, estamos hablando del 45% de reducción en el presupuesto. Eso significa la parálisis del astillero. Por eso también queremos denunciar y estar en alerta y movilización para que la partida del astillero sea la partida que necesitamos para una empresa que no es un aguantadero de vagos, una empresa que necesita la provincia. Porque hay 7 mil millones de dólares que se van por año por alquiler de embarcaciones de otros países. La Argentina funciona como una isla en gran medida. Todas sus mercancías, o el 70% de sus mercancías, salen por agua. Sin embargo, no tenemos flota de bandera. Y tenemos que alquilarla en el exterior. 7 mil millones de dólares se van. Si hubiera embarcaciones, ahorraríamos eso. Pero además, el astillero tiene una larga tradición de construcción de embarcaciones que se venden a Alemania, España, Francia. O sea que también generaría recursos para los bonaerenses. Esos que dicen que escasea la gobernadora. Por lo tanto, no hay ninguna razón ni económica, ni jurídica, ni social, ni política, salvo el negocio, que diga que hay que desfinanciar el astillero, y nosotros vamos a pelear por su reactivación. Bueno, agradecerte. No, por favor, agradecido soy yo. Antes que nada, antes que termines, darle un fuerte saludo a los trabajadores y trabajadoras municipales en su día. Trabajadores y trabajadoras que siempre afrontan la tarea, a veces sin elementos, a veces en condiciones muy precarias. La inestabilidad laboral, en términos porcentuales, es la más grande en el sector municipal. Y reafirmar el compromiso en este día de seguir luchando por salarios dignos, por estabilidad laboral y por convenios colectivos de trabajo que dignifiquen y jerarquicen la tarea tan noble como es la de los trabajadores y trabajadoras municipales. Gracias, presidente. Bueno, espero que te haya servido.